El Señor Jesús muchas veces dijo, yo soy. Nunca dijo, yo fui. Pero a lo mejor ya no soy. Tampoco dijo, yo seré. Pero a lo mejor no lo seré. No, Él dijo, yo soy. Yo soy el que soy. Nunca hubo un tiempo cuando Jesús no fue. Nunca habrá un tiempo cuando Jesús no sea. Amigo, en medio de su tormenta personal, solo recuerde esto. Cuando Él dice, yo soy, es una proclamación de su presencia y un anuncio de abundancia. ¿Está usted perdido? Él dijo, yo soy el camino. ¿Está usted padeciendo hambre? Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Está tropezando en la oscuridad? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y si usted está muerto en sus delitos y pecados, Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Tenga su Biblia a la mano y un cuaderno de notas para que saque el máximo provecho de nuestro estudio, ¿Cómo encontrar paz en medio de su tormenta? Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Reciba mi cordial saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. En el programa anterior mencioné que hay un refrán que dice, no hay hogar sin sus secretos. Esto simplemente significa que más tarde o más temprano todos tendremos problemas. A lo mejor al lado suyo hay alguien pasando por dificultades. A lo mejor usted mismo está en problemas porque las tormentas nos llegan a todos más tarde o más temprano. Recuerde que paz no es la sustracción de los problemas de la vida. La paz es la suma de poder para enfrentar esos problemas. Es la paz de Dios. Y empecé a compartir con usted 6 principios básicos que puede decirlos cuando enfrente una tormenta. Primero, estoy gobernado por su providencia. Sabía que pudiera ser que Dios haya diseñado su tormenta. Y si Él no la ha diseñado, entonces Él ciertamente la ha permitido con un propósito determinado, porque Dios está en control de todo. Segundo, estoy creciendo por su plan. Amigo, ¿cuándo ha crecido más espiritual y emocionalmente? ¿Cuando todo estaba bien y navegaba tranquilamente? ¿O cuando llegó la tormenta? Recuerde que en la Biblia hay tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. Tercero, estoy favorecido por sus oraciones. No piense que Él le desampara solo porque no puede verlo cuando está en una tormenta. Él quizás no estará con usted en forma corporal, pero Él está muy consciente de usted, porque Él está en usted. Él le ve ahora mismo. A lo mejor usted diga, Él no sabe dónde estoy. Él no está al tanto de mis dificultades. ¿Por qué estoy en la tormenta y Él en la orilla? Amigo, Él está en la orilla orando por usted. La Biblia dice que Él, o sea, el Señor Jesús, vive para interceder por nosotros. Leemos en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted ha venido a Dios por medio de Jesús. Entonces, está en la lista de oración. ¿Y qué está haciendo? Escuche, el trabajo terminado de Jesús es el Calvario. El trabajo no terminado de Jesús es su ministerio de oración. Así que estoy gobernado por su providencia, estoy creciendo de acuerdo a su plan, soy bendecido por sus oraciones. Él estuvo orando por sus discípulos en medio de la tormenta. ¿Tiene alguna razón para dudar que Él esté orando por usted en medio de su tormenta? ¿Cómo se sentiría si supiera que mientras usted está en su dormitorio, en su sala está Jesús de rodillas orando por usted? ¿Sería menos real si usted estuviera en el barco y Él en la orilla? ¿O que usted esté aquí en la tierra y Él allá en la gloria orando por usted? Él vive para interceder por usted. No solo favorecido por sus oraciones, sino también animado por su presencia. Él vendrá. Mire por favor nuevamente Juan 6, versículo 20. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Y en Mateo, Él les dice que tengan ánimo. Mateo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Puedo ver a esos discípulos con el sudor en su frente y sus rostros reflejando el temor, sus manos ceñidas a los remos, fatigados con dolor de espalda, remando y remando. Pedro clama, más fuerte que nos vamos a hundir. Y Tomás dice, no creo que vayamos a lograrlo, vamos a naufragar. Y entonces ellos ven a Jesús. Le pregunto, ¿por qué Cristo no llegó antes? ¿Por qué esperó? Sabía que Él se esperó allí por mucho tiempo. Si usted lee la historia, se dará cuenta que ellos estuvieron en alta mar durante 6 agonizantes horas. Y aquí se encontraban en la hora más oscura de la noche. Y Mateo relata que Jesús llegó a la cuarta vigilia de la noche. Eso es entre las 3 y 6 de la mañana, la hora más oscura. Durante 6 largas y agonizantes horas, parecía que Él se hubiera olvidado de ellos. No fue Jesús quien se había olvidado, realmente fueron los discípulos quienes se habían olvidado. ¿Sabe? Jesús acababa de realizar un milagro. Si usted lee la historia en el 6 capítulo de Juan, se dará cuenta que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas. Note por favor el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos. Bien, ¿por qué llenaron ellos 12 cestas? ¿Cuántos discípulos? 12 discípulos. Bien, Él les dijo, ahora recojan todo, recojan los pedazos que sobraron. Cada discípulo tenía una cesta de pan al lado de sus pies. En esa barca hay una cesta de pan. Él acababa de llevar a cabo un milagro y ahora ahí ellos estaban llenos de temor. Ellos pensaban, ¿por qué Jesús se ha olvidado de nosotros? Ellos se habían olvidado de Jesús. Ellos se olvidaron de lo que Él había hecho. ¿Acaso no tendemos a hacer eso? Es decir, ¿cuántas veces nuestro Señor nos ha liberado realizando milagros para nosotros, pero nosotros nos hemos olvidado? Lo que ellos debieron haber hecho era, recuerde, lo que Pablo enseñó en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Pero nuestro Señor esperó. ¿Por qué esperó? Bueno, su espera, su retraso, antes de llegar a ellos, fue estratégico y deliberado. Por favor, anote este versículo, Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿No es este versículo estupendo? Por tanto, Jehová esperará. No para ser cruel con usted, sino para tener piedad de vosotros y, por tanto, será exaltado. Dios está en el negocio de hacer gloria para sí. Será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Eso significa discernimiento. Él no solo sabe lo que usted quiere, Él sabe lo que usted necesita. Y entonces dice, «Bienaventurados todos los que confían en Él». Dios espera. Usted necesita esperar. ¿Y sabe lo que Dios espera? Dios está esperando que usted espere en Él. Dios espera que usted espere en Él. ¿Alguna vez ha pensado en la deliberada tardanza del Señor? Estuve leyendo el capítulo 11 de Juan, que relata la muerte de Lázaro. María y Marta, que amaban a Jesús y sabían que Jesús también amaba a Lázaro, mandaron a buscar a Jesús, que entonces estaba en Betania, y le dijeron: Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. La Biblia dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más antes de que él hiciera alguna cosa, aún antes de empezar a caminar hacia la casa de sus amigos. Ahora suponga que usted recibe un mensaje de alguien de su familia inmediata, está enfermo o enferma, y usted dice: bueno, creo que me quedaré aquí un par de días más. Eso sería poco menos que cruel e inhumano, ¿no le parece? Usted diría de inmediato: pero Jesús esperó 2 días y cuando llegó, ya habían pasado 4 días. Y Jesús dijo: me alegro de que Lázaro esté muerto. Algunos de ustedes dirán: pero pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Escuche con atención. Eso es lo que Jesús dijo, no con sus palabras, sino con su acción, porque Jesús sabía lo que iba a hacer, iba a resucitar a Lázaro. Ahora, suponga que Jesús hubiera venido inmediatamente y hubiera sanado a Lázaro. Y él pudo haberlo hecho así, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque si él hubiera sanado a Lázaro, algunos hubieran dicho que Lázaro de todas maneras se hubiera sanado. O, ¿cómo saber si en realidad Jesús lo sanó? Pero ellos no tuvieron ninguna explicación frente al milagro de la resurrección de Lázaro. Jesús tuvo un plan. Y ese plan no tuvo ningún sentido para Marta, quien prácticamente le llamó la atención a Jesús. No tuvo ningún sentido para María tampoco, pero tenía sentido para el Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor espera. El Señor dio una promesa en el jardín del Edén que enviaría al Mesías, pero esperó 4,000 años. ¿Escuchó lo que dije? 4,000 años antes de hacerlo. La Biblia dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Muchas veces tratamos de cosechar las bendiciones de Dios antes de que maduren. Jehová esperará para tener piedad de vosotros, teniendo de vosotros misericordia. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios desarrolla paciencia. Dios nunca tiene prisa, ni nunca se atrasa. Habacuc 2, versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Muchos esperamos el regreso de Jesús. La gente dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Anótelo simple y llanamente. Él está por venir. Él viene y Él regresa en el tiempo perfecto de Dios, pero Él retorna. Nuestro Señor está por venir. Luego usted puede decir, en medio de su tormenta: estoy protegido por su poder. Note lo que Él dice en el versículo 20. Yo soy. No temáis. Yo no sé quién dijo esto primero, mas es tan verídico. La voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios no pueda mantenerlo. Eso es bueno. La voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios no pueda mantenerlo. Eso es eternamente verdadero. Verá, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Usted leyó eso en la palabra de Dios. Él les dijo que cruzaran el mar, no que bucearan. Iban sobre, no debajo del mar. Dios tiene un plan para usted. Jesús no dejó a sus discípulos en el desastre. Él les mandó que fueran a la otra ribera. Y cuando Él vino a ellos, Él les dijo: yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Cuando Jesús usa las palabras yo soy, ¿qué quiere decir Él con yo soy? Bien, versículo 20 dice: yo soy. ¿Lo ve? Bien, en el griego literalmente dice: yo soy. Y es lo que leemos en la Reina Valera literalmente, yo soy. Y yo soy es el sagrado nombre para la Deidad. Significa, Él es el Omnipotente, el Eterno. Lo que afirma es, yo soy el que soy, yo soy el que soy, soy el gran yo soy. Yo existía cuando aún este mar ni siquiera era un vapor, este mar de Galilea. Yo soy el gran yo soy. Piense al respecto. Cuando Él dice, yo soy, esa es una proclamación de presencia, la presencia eterna. No dice, yo fui, pero a lo mejor ya no soy. Tampoco dice, yo seré, pero a lo mejor no lo soy todavía. No, Él es, yo soy. Yo soy el que soy. Nunca hubo un tiempo cuando Jesús no fue. Nunca habrá un tiempo cuando Jesús no sea. Y amigo, en medio de su tormenta, solo recuerde esto. Cuando Él dice, yo soy, es una proclamación de su presencia. Pero le diré qué más es. No solo una proclamación de presencia, sino también un anuncio de abundancia. ¿Sabe lo que el yo soy es? Es una frase incompleta. ¿Yo soy qué? Bueno, llena el espacio vacío. Una y otra vez en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy. Él dijo, yo soy el camino. ¿Está usted perdido? Llena el espacio vacío. Él es el camino. ¿Está usted en el lado equivocado y quiere entrar? Bien. Él es la puerta. ¿Está padeciendo hambre? Él es el pan de vida. Tropieza en la oscuridad. Él es la luz del mundo. Y si usted está muerto en sus delitos y pecados, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. Déjeme decirle algo muy importante, mi amigo. Él es el yo soy para usted. Y usted solo tiene que llenar los espacios vacíos. Yo no sé sus problemas. Desconozco sus necesidades. Pero sí sé cuál es la respuesta y su nombre es Jesús. Jesús es todo lo que este mundo necesita hoy. Y mi consejo para usted, en medio de su tormenta, es ver a Jesús, el gran yo soy, y mirarlo caminar en el agua, puesto que lo que parecía estar por encima de su cabeza ya estaba bajo sus pies, bajo sus pies. Y usted está sentado en las alturas con Él. Y no puede ahogarse con su cabeza fuera del agua. Usted está sentado en las alturas con el Señor Jesucristo. Él es el gran yo soy. Y puede anotarlo. Estoy protegido por su poder. Y el último punto. Usted puede decir, estoy siendo guiado por su propósito. Mire el versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Dios no le ha prometido navegar calmadamente, mas sí le ha prometido un desembarque seguro. Llegaron enseguida a la tierra donde iban. Verá, su destino ya está determinado. Tiempo y espacio no son ningún impedimento para el Señor Jesucristo. Él lo llevará a la orilla. Andrew Murray dijo una gran declaración. Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida que totalmente está entregada a Él. Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida que totalmente está entregada a Él. Ellos pasaban por tribulación, pero Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». ¿Lo ve? Esa tormenta sencillamente representa al mundo. ¿Dónde está Jesús? Jesús ha vencido al mundo. Eso es lo que Él está diciendo. Amigos, hagamos otra aplicación para concluir. El barómetro espiritual está bajando y todos los que podemos leer las señales de los tiempos sabemos que se está formando una tormenta, se está formando una tempestad. En ocasiones es más tranquilo antes de la tormenta. Lo aprendí en Florida. Cuando dicen que viene un huracán, usted sale afuera y se dice, ¡jamás, nunca! Sin embargo, el barómetro baja y sabe que viene. La Biblia nos lo dice. Amigos, pronto nuestro Señor, que ha estado en el monte de su gloria orando por nosotros, va a levantarse de su trono. Entonces caminar sobre el agua será como un juego de niños. Él descenderá caminando en las nubes. Él regresará en su gloria. Y nosotros, los que estamos aquí en el mar del tiempo, inmediatamente estaremos en las orillas de la eternidad. La Biblia dice que así sucedió con los discípulos. Tan pronto como recibieron a Jesús en el barco, estuvieron de inmediato en la orilla. ¿Ha recibido usted a Jesucristo? ¿Ha confiado en Él? Le invito a que me acompañe en una corta oración. Si usted necesita que Jesús sea su Señor y Salvador en forma personal, ¿por qué no lo recibe en su vida ahora mismo? Recíbalo en su corazón, en su vida, no solo para que esté con usted, sino para que por fe esté en usted. Puede orar conmigo de la siguiente manera. Querido Dios, soy un pecador. Estoy perdido y necesito ser salvo. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste así hacerlo si confiaba en ti. Confío en ti, Jesús, ahora mismo, con todo mi corazón. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Y gracias por perdonarme y salvarme. Ahora comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Y porque tú moriste por mí, yo viviré para ti. Ayúdame a no avergonzarme de ti y dame el valor para confesarte públicamente. En tu nombre oro. Amén. Si usted repitió conmigo la oración de hace unos instantes e hizo una decisión por Cristo, por favor escríbanos para regocijarnos espiritualmente con usted, conocerle en una forma más personal y tener el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga ricamente.